Estamos iniciando Evolution con Eugenio Velázquez. Tecnología informática, práctica para los negocios y la vida diaria. Y ahora, retomando el tema de nuestra edición anterior, ya estamos hablando de la propuesta hacia el mercado empresarial, hacia el mercado corporativo que tiene ESET. También me gustaría que nos platicaras sobre ESET Security Services, que tengo entendido yo es una gama de servicios que ofrece tu empresa, precisamente dirigido al sector, al segmento corporativo. ¿Qué puedes comentarnos sobre ESET Security Services, Jerónimo? Bueno, como bien dices, estos servicios los hemos lanzado a fines de pasado, a principios de este año, principalmente para complementar nuestra oferta y la manera en la que agregamos valor a nuestros canales y a nuestros clientes. Vemos que hoy hay una necesidad constante de proteger la información, de proteger las plataformas, de poder testear el de protección para que nivel 1 de manera de ser proactivo en cuanto a la protección y configuración que uno aplica en su red. Entonces, nosotros ya estamos constantemente pensando en actividades y en acciones para agregar valor, ¿no?, a nuestra comunidad y a nuestros canales. Y bueno, ya veníamos pensando desde hace tiempo en la incorporación de una unidad de negocios que tiene que ver con servicios, y por eso hemos lanzado este Security Services. Este Security Services, digamos, lo trabajamos en dos etapas. La primera etapa es en la cual nos encontramos ahora, que se comprende desde su fecha de lanzamiento, en la cual nosotros queríamos brindar tres servicios que son los que principalmente hemos consultado con nuestros clientes, y son los que principalmente que tienen que ver con análisis de vulnerabilidades, test de penetración o penetration testing, tanto externos como internos, y por otro lado lo que es un análisis de gap, ¿no? Con el penetration testing lo que se puede testear es, digamos, qué tipo de vulnerabilidades uno tiene, y hacer testeos de penetración a las plataformas de una entidad, cosa de hacerlo de manera proactiva y no esperar a que alguien nos hackee, por decirlo de alguna manera, y de esta manera testear cómo se llevan adelante las políticas de actualización y los parches y etcétera. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos con el hecho de que podamos brindar este tipo de servicios a nuestros clientes. Y lo que tiene que ver con el análisis de gap tiene que ver con hacer relevamiento de cómo está funcionando la empresa, no solamente desde el punto de vista de tecnologías, sino también desde el punto de vista de la información, cómo se cumplen con determinadas normas o leyes en cuanto al resguardo de la información. Todo lo que tiene que ver con la protección de la información en sí, que es un activo muy importante para todos nosotros y para las empresas. Y por otro lado, este tipo de servicios aplican a empresas medianas. Para nosotros, lo que tiene que ver con pequeñas y medianas empresas van desde los 5 a los 249 puestos de trabajo. Una empresa mediana podemos decir que va de 50 puestos para arriba. Con lo cual son empresas que están interesadas en la seguridad de su información y que pueden llegar a contratar este tipo de servicios, porque la verdad es que son accesibles, no son servicios muy costosos. Y por otro lado, también están disponibles obviamente para el segmento corporativo, que es más de 250 puestos de trabajo. En la segunda fase iremos incluyendo nuevos corporativos, pero de alguna manera queríamos principalmente hacer este lanzamiento, asentarnos como proveedor de servicio y que nuestros clientes y también nuestros canales vean este valor agregado. Obviamente, sabemos que hay canales que ofrecen servicios similares. La verdad es que no vamos a competir y no vamos a ir a trabajar con los mismos clientes, porque obviamente nosotros trabajamos codo a codo con los canales, pero también hay partners que quizás no brindan este tipo de servicios y que también hasta ellos mismos pueden ofrecerlos a sus propios clientes, ¿no? La verdad que estamos, bueno, muy contentos con esta iniciativa. Ya hemos tenido servicios en varios países. Para allá iba precisamente, me surgen dos dudas. Sí. Número uno, se ofrecen en todos los países de América Latina. Número 2, son servicios in situ, es decir, personal físico va a las oficinas físicas de la empresa, o se ofrecen de forma remota. Bueno, muy buenas preguntas. La primera respuesta es sí, los tenemos disponibles en toda Latinoamérica, y esto es debido a que nosotros trabajamos en toda Latinoamérica. Este año hemos hecho más de 250 viajes, digamos, a los diferentes países en toda la región. Si bien contamos con personal propio en México y en Brasil, en el resto de los países tenemos distribuidores o tenemos partners, por lo cual nosotros tenemos que desplazarnos para los congresos, para brindar charlas, para brindar capacitaciones y también para apoyar el desarrollo de negocios con nuestros productos y también con servicios. Y la segunda pregunta tiene que ver con el hecho de que si se pueden brindar in situ o en forma remota. Bueno, la realidad es que hay determinados servicios que sí o sí hay que realizarlos in situ, y hay algunos servicios que se pueden realizar de manera remota. No solamente tiene que ver con la particularidad del servicio, sino que también tiene que ver con la coyuntura y con la fisonomía que tenga la topología de red que tenga la empresa también, y quizás algunos clientes demandan que sí o sí sea in situ, pero bueno, la realidad es que hay algunos servicios que se pueden brindar de manera remota. Sin embargo, obviamente cada servicio tiene una presentación, tiene después un relevamiento y un desarrollo y termina con un informe. Ese informe siempre tratamos de hacerlo presencial. Si no se puede hacer de manera presencial porque es un servicio que se está brindando de manera remota, bueno, hacemos una videoconferencia, pero la idea es poder presentar el informe final y bueno, de alguna manera siempre nosotros destacamos los puntos a favor, ¿no? Todas las cosas que se están haciendo bien dentro de una organización, y después destacamos los puntos de mejora, ¿no? Los cuales es necesario trabajar como para ir corrigiéndolos. Muy bien, vamos un poquito pues ya presionados por el tiempo en el cual tenemos que desarrollar esta entrevista por demás interesante con Jerónimo, pero no me gustaría cerrarla sin que antes nos platicaras, Jerónimo, sobre las distintas estrategias y actividades que ESET está desarrollando en lo referente a educación, a capacitación de los usuarios en general. Tienen ustedes un portal educativo que, hasta donde tengo entendido, es gratuito. Cualquiera puede registrarse, puede acceder a sus contenidos. Ofrecen periódicamente webinarios sobre distintos temas, temáticas de seguridad informática, en fin, es un enfoque muy, muy fuerte que ustedes tienen como empresa en lo que se refiere a educación y concientización en lo que refiere a seguridad informática. ¿Podrías comentarnos un poco de ello? Exacto, sí, bueno, tenemos, como tú bien mencionas, una iniciativa muy fuerte con respecto y un compromiso muy fuerte con lo que es la educación. De hecho, es uno de nuestra misión, ¿no? Y venimos generando distintos tipos de contenidos y acciones en torno a la educación. Tenemos un equipo de awareness y de investigación en la región. Contamos con uno de los primeros laboratorios en la región sobre para investigación en lo que tiene que ver con seguridad informática, y entonces esto nos permite poder generar muchísimo contenido. Ese contenido lo llevamos adelante a través de nuestras charlas en congresos, en universidades, que realizamos y las llevamos adelante de manera muy grande. Pero también tenemos contenido a través de webinarios, como tú muy bien mencionabas. Mensualmente brindamos webinarios sobre diferentes temáticas. Muchas de esas temáticas son votadas por nuestra propia audiencia, porque cada vez que realizamos webinarios generalmente preguntamos en una encuesta final, bueno, qué temas serían los que le gustaría escuchar en el próximo webinario, y así vamos armando los temas. Entonces, quizás un día hablamos de seguridad en dispositivos móviles, y quizás en el próximo webinario tratamos un tema totalmente distinto, porque, bueno, es la audiencia la que solicita esos temas. Pero también contamos con un montón de información y de contenidos en nuestro sitio web. Como tú también mencionabas, tenemos una plataforma educativa que es totalmente gratuita, que es edu.eset-lea.com, el cual se pueden registrar todo el mundo de manera gratuita, puede acceder a contenidos y puede capacitarse en relación a lo que es la seguridad informática. Constantemente estamos generando ideas, estamos también generando podcasts, tenemos contenidos e infografías. Por ejemplo, este año hemos lanzado muchas infografías relacionadas, por ejemplo, con temas de phishing, que tiene que ver con todo lo que es fraude bancario. Y digamos, una infinidad de actividades que desarrollamos en torno a la educación. Y obviamente, lo que es el entrenamiento y la certificación del conocimiento no lo dejamos de lado. Entonces también, a fines del año pasado, hemos lanzado nuestro Set Training Program destinado a nuestros canales y partners para que certifiquen su conocimiento, no solo de nuestros productos, sino que también conocimientos de informática, y puedan certificar esos conocimientos de manera de que puedan brindar mejor tipo de servicio y asistencia a sus clientes. Y en esta línea vamos a continuar apostando muy fuerte, y en el 2013 uno de nuestros proyectos estratégicos es capacitar a través de la Academia SET, que es una de las unidades conjuntamente con el SET Security Services que hemos lanzado este año, y por el cual brindamos cursos en empresas. Y también vamos a brindar cursos virtuales, y el año que viene vamos a estar incluyendo a nuestros clientes, es decir, los que son administradores de red o administradores de seguridad, incluirlos en este programa para que también puedan digamos, inscribirse en el programa de capacitación de seguridad de nuestros productos y puedan también certificar ese conocimiento. Muy bien, pues ahí está la información. Todo este tipo de recursos los podrán encontrar en el sitio web oficial de SET Latinoamérica, al cual referiremos ya en la parte final de esta edición de Evolution. Quiero agradecer mucho a Jerónimo Varela, el que nos haya acompañado en el transcurso de esta entrevista. Jerónimo, el tiempo es el verdugo siempre en este tipo de charlas tan interesantes. Tendríamos material para comentar y platicar todo el día y fácil, y no lo acabaríamos, pero pues así son los tiempos en radio, en televisión, y ni modo, el tiempo es el verdugo. Te agradezco mucho el que nos hayas concedido estos minutos de tu agenda para acompañarnos, para comentarnos sobre tu empresa, sobre sus productos, sobre sus iniciativas, sobre su expertise, y yo creo que ese nadie lo pone en duda. ¿Algo extra que quieras agregar? Bueno, digamos, agradecerte a ti por la entrevista. Realmente es un orgullo y un placer poder hablar contigo y también estar en contacto con tu audiencia. Aprovechar también este espacio. Ya estamos a un mes de las fiestas, ¿verdad? Se ha pasado muy rápido este 2012. Sí. Y bueno, quisiera también aprovechar este espacio para saludarte a ti, saludar a la audiencia, a tus compañeros también. Y bueno, dentro de la audiencia también tenemos clientes, usuarios de nuestros productos y también partners, mandarles a todos ellos un fuerte abrazo, saludos por fin de año, que puedan cerrar el año de la mejor manera, con trabajo, con salud y con información protegida, ¿verdad? Sí, sobre todo. Y bueno, y que arranquemos muy bien en 2013. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias, Jerónimo, por habernos acompañado para el desarrollo de esta entrevista. Para todos aquellos que les interese información sobre SET, sobre sus productos, sea para hogar, sea para empresa, sobre los servicios que ofrece, sobre sus iniciativas y estrategias educativas, visiten el sitio oficial de SET Latinoamérica en www.set-la.com. Muchas gracias, estamos conversando en próximas ediciones de Evolution. Para Habitat 1 Radio, producción de Evolution y Contempo Magazine. Distribuido por Habitat 1 Radio y Teo 2 Network.